En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. 58 familias docentes accedieron a la casa propia en Cipolletti. Las viviendas fueron entregadas este viernes en el distrito vecinal noreste de Cipolletti con presencia de autoridades municipales y de la UNTER. Las viviendas fueron construidas en el marco del programa Techo Digno. Los docentes y sus familias accedieron a un beneficio único que demandó una inversión total de 77 millones de pesos que fueron otorgados por el gobierno provincial y nacional. Las obras fueron construidas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, IPPB, y las casas entregadas incluyen 3 unidades adaptadas de 65 metros cuadrados para personas discapacitadas motrices, equipadas con la totalidad de los accesorios para facilitar la vida diaria en su interior. El fondo para las viviendas de ATE se tratará en la legislatura el 31 de mayo. Con la finalidad de ajustar detalles y fijar una agenda de temas, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Rodolfo Aguiar, y el gobernador Alberto Bonetti-Knecht mantuvieron durante este fin de semana un encuentro informal en General Roca. Allí acordaron que el proyecto de ley de fondo para la vivienda de los afiliados a ATE se trata en la legislatura durante la sesión prevista para el 31 de mayo. La iniciativa estipula la creación de un fondo fiduciario para la compra de terrenos y la construcción de casas para los afiliados a la entidad gremial. Por último, Aguiar y Bonetti-Knecht avanzaron en un primer bosquejo del decreto que dará inicio a la discusión de un convenio colectivo de trabajo en el Estado provincial. El ex juez Carlos Rosansky dictará una conferencia en la Universidad Nacional de Río Negro. Será el martes 21 de mayo a las 7 de la tarde y tendrá lugar en la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, frente a la Rotonda Cooperación. La conferencia versará sobre noticias falsas, manipulación mediática y poder, guerra jurídica y realidad virtual en la Argentina de hoy. La actividad cuenta con la organización del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad, CIEDIS, Universidad Nacional de Río Negro, y el acompañamiento de las carreras Licenciatura en Comunicación Social y Abogacía. Carlos Rosansky es ex juez y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Se desempeña además como docente en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata. Convocan a productores del IDEBI que tengan problemas con el agua de riego. Desde el consorcio de riego y el IDEBI se convoca a productores de la zona que hayan tenido problemas con el agua de riego a una reunión que se realizará el martes 21 a las 10 de la mañana en la sede del instituto que se encuentra en la zona rural. El principal problema a abordar es la falta de agua en los tramos finales de los canales por problemas de mantenimiento, por estancamiento del barro y por pérdidas en el sistema de distribución. Se vienen las octavas jornadas sobre sociedad y derechos humanos. Bajo la consigna delitos de lesa humanidad por la represión, detención y desaparición forzada de personas producidas en ocasión de la huelga de trabajadores y trabajadoras de IPASAM Sierra Grande, la jornada tendrá lugar mañana martes en la sede central de la Universidad Nacional de Río Negro. Las organiza el Grupo de Investigación Cópolis Argentina de la Universidad de Río Negro y el Colectivo de Acción Jurídica, Social y Cultural Adalqui de la misma universidad. Las actividades comienzan mañana martes a las 9 de la mañana y van a participar Raúl Klein, secretario de AOMA, el gremio de los mineros de Sierra Grande durante la huelga de 1975, y Jorge Ayala, ingeniero de IPASAM, ambos secuestrados en la empresa, detenidos sin causa y luego desaparecidos. También expondrá Enrique Minetti, abogado defensor de las y los detenidos por la huelga de 1975 en Sierra Grande, secuestrado, detenido y trasladado a las cárceles de Viedma, Devoto y Resistencia. También expondrán otros trabajadores víctimas de delitos de lesa humanidad que participaron de esa movilización y huelga general de los trabajadores de IPASAM en 1975. prisión perpetua para el femicida de Patricia Parra. El condenado ya había sido declarado culpable por el homicidio triplemente calificado por haber existido con la víctima una relación de pareja, por haber actuado con ensañamiento y por haber ocurrido en el marco de violencia de género. Se trata de Eduardo Valenzuela, el hombre que asesinó a su expareja, hecho ocurrido el 10 de octubre del 2018 en la localidad de Cervantes. Al momento del hecho se mantenía vigente una prohibición de acercamiento y una exclusión del hogar. A pesar de ello, Valenzuela ingresó a la casa y ultimó de varias puñaladas a la mujer, quien falleció como consecuencia de las graves heridas. El juicio estuvo rodeado de una fuerte movilización, en especial de organizaciones de mujeres, que reclamaban justicia y que exigían a las autoridades políticas y judiciales protección efectiva para todas las mujeres víctimas de violencia de género. Las noticias nacionales. El anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner conmueve al país. Bien temprano, el sábado por la mañana, la expresidenta difundió a través de las redes sociales la noticia más importante de los últimos años, que puso en vilo a los analistas y descolocó a los adversarios que aún no salen del asombro. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integramos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, fueron las palabras más importantes del corto mensaje de Cristina. De esta manera, con tono moderado, puso fin a la pregunta que todos se hacían sobre su candidatura. Demostró también que fue ella misma quien tomó la iniciativa de colocarse en el lugar de candidata a vicepresidenta. Cristina dijo que pese a que tuvimos diferencias, Alberto Fernández es el candidato indicado para rescatar al país del drama actual. Antes de anunciarlo a Fernández, insinuó lo que venía cuando dijo que después de haber sido dos veces presidenta y haber ocupado diversos cargos legislativos, siempre por la decisión popular, sigo más convencida que nunca que la ambición personal tiene que estar subordinada al interés general. Con su decisión, la expresidenta mostró su extraordinaria capacidad para ocupar el centro de la escena política, sorprender al país, descolocar al gobierno y complicar el armado del peronismo no kirchnerista. Encima, sacudió la estantería política de tal manera que los encuestadores ya anticipan que la fórmula suma voluntades de voto con vistas a las próximas elecciones. La fórmula Fernández-Fernández ya cosechó varias adhesiones de manera casi instantánea de dirigentes con aspiraciones políticas como Agustín Rossi y Felipe Solá, que se bajaron de las PASO, mientras el propio Sergio Massa no descarta posibles acuerdos electorales. Pero además, el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández ocupó todos los espacios radiales, televisivos y de la prensa escrita, y fue el tema de debate en espacios públicos y todo lugar de encuentro durante este fin de semana. Fuerte respaldo de gobernadores peronistas a la fórmula Alberto Cristina. El anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner se leyó como una muestra de apertura y logró alinear el apoyo de la mayoría de los gobernadores peronistas, quienes salieron a respaldar el binomio y a felicitar a los precandidatos. Uno de los primeros fue Sergio Casas, gobernador de La Rioja, quien se manifestó esperanzado por esta propuesta electoral para sacar adelante a nuestra patria con la unidad del peronismo, construir una nueva Argentina. Desde Resistencia, el gobernador del Chaco, Domingo Pepo, manifestó que la decisión de Cristina Kirchner es un acto de grandeza para superar grietas y un aporte a lo que necesitan los argentinos para convocar a todos los sectores. Por su parte, el tucumano Juan Mansur también mostró su beneplácito. Dijo: felicitaciones al amigo y compañero Alberto Fernández por su candidatura a presidenta de la Nación. Con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el peronismo unido, vamos a terminar con el ajuste salvaje de Macri y volveremos a poner a la Argentina en la senda del crecimiento y la justicia social, sostuvo en la red social el gobernador tucumano. A su vez, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, dijo que con la nueva fórmula vuelve la esperanza para todos los argentinos por el camino de la unidad. Gerardo Zamora, de Santiago del Estero y de origen radical, calificó al binomio Fernández-Fernández como un paso importante en las decisiones políticas necesarias en el país para unir, para sumar. Además, destacó el gesto trascendental de Cristina Kirchner de colocarse como candidata a vice. Entre otros mandatarios que también sumaron su respaldo se destaca Alicia Kirchner, quien consideró que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner es una muestra más de su inmensa entrega y compromiso, al tiempo que afirmó que los precandidatos están construyendo la unidad que necesitamos. La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, por su parte, adelantó que harán todos los esfuerzos para construir una alternativa que represente a los argentinos y aprovechó para felicitar a los dirigentes y brindar un enorme reconocimiento al gesto de grandeza de Cristina. Gustavo Bordet, de Entre Ríos, dijo que el anuncio de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es un paso muy importante para lograr la unidad y derrotar a Macri. El último en saludar fue el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, quien felicitó a Alberto Fernández y Cristina Fernández por la actitud de ponerse a consideración de los argentinos. El peronismo ganó en La Pampa y Macri sufrió la novena derrota consecutiva. Escrutada casi la totalidad de los votos, Sergio Cilioto, del justicialismo, gana con holgura las elecciones, transformándose en el nuevo gobernador de esa provincia. Se imponía con más del 52% de los votos a Daniel Kronenberger de Cambiemos, que alcanzaba apenas el 31%. El triunfo fue tan rotundo que el kirchnerista Luciano Di Napoli ganó la municipalidad de la capital, Santa Rosa, hasta ahora gobernada por Cambiemos. El triunfo en la capital y en la provincia fue posible gracias a la unidad, expresó el gobernador Carlos Berna, quien finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre. Cilioto, el gobernador electo, valoró la unidad del peronismo en La Pampa y saludó la decisión de Cristina Kirchner de ofrecer la candidatura provincial a Alberto Fernández, con lo que suma la mayoría de los gobernadores peronistas que ya manifestaron su apoyo a la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Los movimientos populares apoyan el paro nacional convocado para el próximo 29 de mayo por la CGT. La CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie realizarán una jornada de ollas populares en todos los barrios para acompañar el paro nacional y visibilizar la situación de hambre y exclusión que se vive. Tenemos una gran fuerza en Argentina, que es la que tienen los trabajadores y las trabajadoras, de parar el país. El 29 va a ser un paro rotundo, manifestó Esteban Gringo Castro, secretario general de la CETEP, al finalizar la reunión con la CGT, donde informaron la decisión de sumarse al paro nacional. Por otro lado, mañana martes, los movimientos sociales realizarán una jornada de movilización hacia las oficinas de ANSES y de Desarrollo Social contra la suspensión de programas de trabajo por el incumplimiento en los pagos a las obras de infraestructura y por la declaración urgente de la emergencia alimentaria. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.